940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los países de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico cósmico desde la mitad del mundo, lleno de mucha fuerza, solidaridad, resistencia, ternura y esperanza. Hoy quiero iniciar con una muy buena noticia. Dentro de todo el drama humano que vivimos diariamente por a causa del contagio de la COVID-19 en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo entero. Sí, hay una noticia buena, ya que el día de ayer la Corte Constitucional del Ecuador dio luz verde para que el aborto por violación sea legal. Sin duda un avance importante para los derechos de las mujeres y niñas del Ecuador, a quienes se les obliga a parir fruto de violaciones incluso intrafamiliares, o cuántas mujeres mueren por abortos con prácticas clandestinas. Tenemos que seguir avanzando para que se respeten y garanticen los derechos de las mujeres. Hay que ser más amplios y abiertos y dejar a un lado los moralismos religiosos. Los tiempos han cambiado. Tenemos que, siempre digo, los guerreros del nuevo tiempo. A las mujeres, por ello se nos mata, viola, discrimina, simplemente por el hecho de ser mujeres. El maltrato y la violencia contra la mujer debe parar. Y esta aprobación, obviamente, de esta ley es un paso más para ir garantizando nuestros derechos con equidad de género. Falta mucho por hacer y en la educación está la base, en ese sentido de pertenencia como seres humanos que tenemos que sembrar en las presentes y futuras generaciones, para que de esa forma se dé un cambio de mentalidad, de comportamiento y de las formas de interrelacionarnos entre hombres y mujeres, y entender que hombres y mujeres somos un solo complemento y somos parte de un todo, de esta madre naturaleza, de este mundo y de esta misma raza como es la especie humana. En emisión del programa de esta tarde hablaremos sobre el Día Internacional del Trabajo, que se celebra cada día primero de mayo de cada año. Conoceremos un poco de su historia y la realidad actual, fecha que posee un carácter internacional y honra los derechos laborales conseguidos por el movimiento obrero mundial en su lucha organizada, y que ahora en actualidad los trabajadores siguen luchando por sus derechos, por mejores salarios e incluso en algunos países. Y en el caso de otros tantos países de América e incluido el Ecuador, aquí se sigue luchando por que esos derechos adquiridos por esos logros históricos, ¿verdad?, no den vuelta atrás y que se consiga mejor calidad de vida a través del trabajo, de esa mano de obra que es tan importante para que las empresas se desarrollen. En verdad, y que hay mucha inequidad. Todavía el trabajador no es bien remunerado, no hay terciarización, hay precarización del trabajo en actualidad, ¿no? Y con todas las medidas de este gobierno saliente que ya se va por fin de la presidencia, ¿verdad?, de Moreno, realmente ha habido una precarización, ha habido un retroceso como país y en todos los aspectos sociales, ha habido un retroceso, no ha habido una inversión, no se ha garantizado esos derechos que en este caso laborales no ha existido, ¿verdad? Entonces es importante que en el Ecuador, ¿verdad?, como en muchos países de la región, hemos visto, como les decía, cómo hemos retrocedido en los derechos laborales. La pandemia, ¿verdad?, ha visualizado mucho más este proceso, porque muchos ahora tienen que trabajar por la mitad del salario o menos el 25% de su salario básico, o la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas no tienen acceso al trabajo formal. Se ha creado un trabajo informal mucho más amplio, y sobre todo también estas alternativas económicas denominadas entre comillas microemprendimientos, que se debe dar otro giro, porque de alguna manera esas nuevas alternativas económicas deben garantizar, con esa visión de la economía popular y solidaria, una nueva forma y más bien también esa recuperación de nuestras prácticas ancestrales, de nuestros pueblos originarios, pero también en la actualidad de nuestras comunidades, de alguna de las comunidades indígenas de nuestro país, que todavía preservan las semillas, hacen esos espacios de comercio justo y solidario, donde se garantiza una soberanía y una seguridad alimentaria con productos limpios, de calidad, orgánicos, ¿verdad? Donde salen y se visualizan esas recetas tradicionales que son parte del patrimonio inmaterial que poseemos como pueblo, ¿verdad? Lo mismo en las ciudades, se está gestando este tipo de alternativas. Yo en algún programa había justo mencionado este tipo y esta visión de la economía de comercio justo y solidario y de las nuevas alternativas económicas que deben dar resultado, ¿verdad?, para paliar esta crisis económica en el Ecuador, en la región. Tenemos que desarrollarnos de acuerdo a nuestras realidades socioculturales, queridos amigos y amigas. Ahí está, no hay nada que inventar, es solo ponerlo en práctica, donde prima la solidaridad, la reciprocidad. Es momento de unirnos para salir adelante de esta pandemia y unirnos también para seguir exigiendo nuestros derechos como pueblos dignos, soberanos y libres que somos. Entonces, yo quería decirles, comentarles algunas, para hacer unos cálculos y que tengan ustedes datos reales y hagan una lectura más real de lo que pasa con respecto a la parte laboral, a la pobreza en nuestro país y cómo se ha ido incrementando. Según el INEC, 2,8 millones de personas tienen empleo adecuado, mientras que el 1,8 millones están en situación de subempleo, en tanto que cerca de casi 500 mil ecuatorianos están desocupados. Es decir, hasta enero del 2021, la tasa de desempleo nacional se ubica en el casi 6%, que es más alta entre las mujeres. La pobreza se ubicó en el 32,4% de la población en diciembre del 2020, mientras que en diciembre del 2019 fue del 25%. En el área urbana, la pobreza llegó del 26% en diciembre del 2020, lo que significa que aumentó el 7,9, casi 8% puntos porcentuales frente a diciembre del 2019. En la zona rural, la pobreza subió del 41,8% al 47,9% a diciembre del 2020, mientras que la pobreza extrema subió del 8,9% al 14,9% entre diciembre del 2019 y el mismo mes del año pasado. En las zonas urbanas, la pobreza extrema subió del 4,3% al 9%, mientras que en las zonas rurales, la pobreza extrema subió casi 7 puntos porcentuales, al pasar del 18,7% al 28,5% de diciembre del 2019 a diciembre del 2020. Cifras que de pronto se acercan a la realidad, ¿verdad?, que hace el INEC, pero que de ahí se puede partir la realidad y la situación en que vivimos los ecuatorianos y ecuatorianas, llegando a una pobreza extrema grave y la falta de la situación de laboral. No hay trabajo en el Ecuador. El desempleo subió y los ecuatorianos, la mayoría, tenemos que vivir con $2 diarios, de 2 a 3 dólares diarios. Las diferentes organizaciones que agrupan a los sindicatos, federaciones históricas, ¿verdad?, con sus dirigentes tienen que trabajar y unir esfuerzos con otros sectores para defender los logros de ese sector y a los demás ecuatorianos recuperar esas prácticas, como les decía, de esas economías alternativas que están basadas en nuestras tradiciones y que se realizan y que se deben generalizar. Eso deben hacer los gobiernos locales. Pero también estos esfuerzos que realizan los sindicatos históricos, ¿verdad? Las confederaciones realmente deben dejar la parte política de estar coqueteando en cada gobierno por discúlpenme en la expresión y con todo el amor, el cariño y el respeto que se merece la dirigencia sindical, ¿verdad? Pero que de alguna manera no ha primado realmente los intereses, no se han puesto duros en el proceso de las reivindicaciones porque han permitido un retroceso, ¿verdad? Para la clase trabajadora de nuestro país y tanto desempleo que existe en la actualidad, como ven, dan estos datos del INE justamente realizados esta el 2019 y parte del 2021 en enero. Bueno, también en la actualidad tenemos que pensar que la fuente de todo proceso para desarrollarnos y alcanzar justicia social es la solidaridad, el respeto y la reciprocidad entre ecuatorianos, pero también pensando en esa visión regional como pueblos de esta América grande, profunda, de esta América, ¿verdad?, del sur, con esa visión que nos caracteriza, libertaria, digna y sobre todo con esa esperanza de seguir construyendo, defendiendo la vida y la paz. A seguirse cuidando, queridos ecuatorianos, estamos a punto del feriado del primero de mayo, hay restricciones, ahí estamos en estado de excepción, cuídense mucho, si no es necesario, pues no salga. Hay que aligerar el trabajo y el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de la salud, los médicos, realmente han pedido, siguen pidiendo que por favor nos cuidemos, ya que la responsabilidad, como he manifestado en programas anteriores, nos la ha dejado el Estado solo a nosotros, los ciudadanos y a los médicos, ¿verdad? Que realmente hacen todo su esfuerzo por salvar vidas y no pueden. Así de sencillo, estás todo saturado, falta de medicamentos, las camas UCI están saturadas en las áreas, ¿verdad? Están llegando el momento de que si una persona no tiene la posibilidad de vivir, pues no van a hacer todo el intento para salvar a otra persona que tiene toda la posibilidad de vivir. Qué duro, qué terrible donde hemos llegado como seres humanos, queridos amigos. Lo peor del ser humano ha salido en esta pandemia y se ha evidenciado, pero es también por esos sistemas capitalistas que traen miseria y esos poderes, ¿verdad?, del norte global, esos afanes de tener más y dominar al mundo para tener una ganancia más y más económica cada vez más para menos población a costo de la mayor cantidad de seres humanos y de vidas. No es justo, pero los pueblos estamos despertando. No queremos eso. Queremos más justicia, más equidad. Eso es lo que nos merecemos como seres humanos, pero tenemos que trabajar y organizarnos con ese amor a la patria, como digo, amor a la vida, a nuestros pueblos y a la vida como tal. Bueno, viajaremos también a la provincia de Cotopaxi, escucharemos sobre la leyenda del animero negro, muy buena música como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía, bienvenidos y bienvenidas, saludamos a Vicente y a Diego en la parte de control, técnica y coproducción de este programa, www.radiocce.com, para que estés conectado en excelente parrilla de la primera radio pública cultural del país, como el Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se emite todas las semanas, miércoles y jueves, de 3 a 4 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador.

Susana Cajas, miembro de Alfaro Vive Carajo. Soy una de las acusadoras en el primer juicio de lesa humanidad en nuestro país y también soy asambleísta alterna nacional. Quiero reconocer todo el trabajo que hace Yuma Cortiz en el programa radial Trazos de Nuestra Identidad, porque espacios como este son muy necesarios en nuestra sociedad, porque educan, sensibilizan, recuperan la memoria de nuestro país y contribuyen a que nuestra identidad sea cada vez más fuerte, que nuestra identidad tenga solidaridad, tenga respeto, tenga sensibilidad por los problemas de todos los que necesitan. Mi abrazo solidario y mi abrazo de mucho cariño para ti y que siga adelante este programa. Muchas gracias a todos esos mensajes y recordando a quienes han pasado y hemos tenido el privilegio de contar con su presencia y aportes en el programa Trazos de Nuestra Identidad. Aquí en Radio Casa de la Cultura ya vamos por el noveno año que estamos y como programa ya 20 años, queridos amigos y amigas. Realmente yo digo que lo que mejor que me pudo haber pasado en esa existencia es haber tenido esa conexión a través de poder hacer radio. Cada que hago radio todos los días miércoles y jueves, renazco, queridos amigos y amigas. Y renazco también con esos saludos, esos aportes de estas mujeres y hombres valiosos que pronto ya no están acá en el Ecuador. En el caso de Indira Nápoles, ya no es agregada cultural de la Embajada de Cuba. Ahora es Jorgito Cano. Pero bueno, estamos en contacto, son lazos que vamos uniendo a través del tiempo, ¿verdad? Y en estos caminos de luchas y esperanzas y a través de la solidaridad entre pueblos. Muchísimas gracias a todos esos saludos. No se olviden www.radiocce.com. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos con Alí Primera, canción En Dolor Mayor. Si no sirve mi canción, para que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra. Pero te crees allá, queme entonces mi guitarra. Que se vaya. Adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. Se perdió la canción y la sonrisa cuando la noche quebró sus brazos sobre la vida. Si no sirve mi canción que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra, pero que crezca ya, queme entonces mi guitarra, pero que crezca ya. Thank you. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Así es, muchísimas gracias por todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Esta maravillosa canción de Ali Primera. Y muchísimas gracias también al Jorge Quesada, nuestro amigo George Quesada de Cultura FM, todo el productor, ese melómano maravilloso de esa música que podemos escuchar día tras día en Cultura FM, por supuesto, de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, muchísimas gracias, querido Yori, y también un abrazo a todos los compañeros de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues bueno, no nos vemos, pero estamos ahí en contacto para y apoyándonos para que podamos salir cada semana con los diferentes programas de los coproductores independientes que forman parte de esta extensa parrilla de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les decía que vamos justamente a hablar en nuestro segmento de Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera, sobre el Día Internacional del Trabajo que estamos próximos a celebrar este próximo primero de mayo, feriado para la mayoría de países, ¿verdad? Y en el Ecuador de igual manera. Ahora estamos en estado de excepción, por ende no se va a ver las habituales marchas pidiendo reivindicaciones en el Ecuador, en los países que hay políticas neoliberales y que todavía tenemos que alcanzar justicia social, ¿verdad? Derechos. No va a ser posible por el estado de excepción y por obviamente por la pandemia de la COVID-19. En todo caso, es muy importante conocer la historia y del por qué se celebra este acto tan importante y en homenaje a esos hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores del Ecuador y del mundo entero. Bueno, cada primero de mayo se conmemora internacionalmente, como les decía, el Día del Trabajador en homenaje a los mártires de Chicago, Estados Unidos, quienes fueron ejecutados el primer día de mayo de 1886 por exigir mejoras en sus condiciones laborales. Gracias a ese sacrificio se desarrolló el movimiento sindical, el movimiento laboral, se desarrollaron los derechos de los trabajadores, los derechos civiles, los derechos humanos. Ese hecho tan doloroso sirvió para gestar la unidad de la clase obrera en el mundo entero y condujo a conquistas universales. La falta de un buen trato y abuso de los empleadores se han dado en todas las épocas, mucho más al culminar en el siglo XIX con la llamada Revolución Industrial, donde el trabajador tenía que cumplir de 14 a 18 horas de jornada diaria laboral. Con las manifestaciones y lucha de los trabajadores desde 1886, se consiguió que la jornada laboral diaria de trabajo sea de 8 horas y se han alcanzado otro tipo de beneficios, por supuesto, como seguridad social, compensaciones, utilidades, décimos y más. Nuestro saludo, por supuesto, al trabajador en este y todos los días del año, ya que con esfuerzo consigue el pan diario para su familia. Es digno reconocer la labor que realizan los trabajadores de nuestro país, hombres y mujeres, porque son el motor del desarrollo de la economía del país y del Ecuador. Una fecha de importancia vital, ¿verdad?, para los ecuatorianos y la clase obrera, y que se relaciona, ¿verdad?, con esta fecha también, es cuando el 15 de noviembre de 1922, en la ciudad de Guayaquil, se produce el atropello más grande de trabajadores de la historia de nuestro país, y en términos proporcionales, una de las más grandes del mundo. Esto no es un día de luto, este es un día de lucha. Aquel día cientos trabajadores murieron defendiendo sus derechos, pero a partir de esta vil matanza, donde los medios escritos de esa época no mencionaban nada y distorsionaban los hechos de la época, se fueron alcanzando y dio la pauta para seguir librando, luchando, ¿verdad?, reivindicaciones laborales. Un duro caminar de luchas y largas luchas históricas. El primero de mayo, este año, como les decía, va a ser diferente por todo lo de la pandemia, por el estado de excepción, no solo acá en el Ecuador, sino en el mundo entero. Más el mal manejo que han dado los gobiernos neoliberales en la región como es el caso de Colombia, que el día de ayer, y toda nuestra solidaridad rotunda a ese pueblo digno, valiente, colombiano, a esos movimientos sociales, trabajadores, campesinos, afros, mujeres, hombres, jóvenes, que llamaron al paro nacional y que fueron terriblemente, realmente reprimidos, y bueno, y también ya se produjo desmanes, ¿no? Pero es un pueblo que reclama paz, es un pueblo que está cansado de la violencia, es un pueblo donde no se llegan los beneficios elementales para la dignidad y el desarrollo de los pueblos, donde es un pueblo que durante todos estos años y durante lo que va del año, ¿verdad?, del 2021, ¿verdad?, siguen matando, asesinando a sus líderes, a campesinos, indígenas, negros, ¿verdad?, mujeres trabajadoras y hombres. Entonces, eso es lo que piden, y sobre todo rechazando la ley tributaria que va a pasar al Congreso de Colombia. Vamos a ver, pero toda nuestra solidaridad. Lo mismo pasa en Perú ahora, bueno, con la esperanza de tener un gobierno progresista en el Perú. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Y también en el Ecuador, como hemos dicho, y no nos cansaremos de repetir, y en otros tantos países. También donde la vacuna llega a cuentagotas y los gobiernos se jactan más encima del excelente manejo, entre comillas, que se está haciendo para supuestamente salvar las vidas. La realidad es otra y cruel, donde los pueblos exigimos dignidad y que el Estado garantice su bienestar y derechos humanos en nuestros países. Ha pasado todo lo contrario, se sigue prevaleciendo el capital sobre el ser humano y lacayos de políticas neoliberales, de las políticas internacionales del norte global y de los intereses de unos, de las oligarquías y de unos pocos. En los primeros, por ejemplo, en la historia del trabajador ecuatoriano de los derechos laborales, en los primeros núcleos de la clase obrera aparece en Ecuador solo a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Pero su precaria situación recordaba a los trabajadores de los países capitalistas centrales. Y también en Ecuador comenzaron las luchas por mejorar salarios, reducir jornadas y conquistar derechos laborales mínimos. Con motivo del centenario del primer grito de independencia, el 10 de agosto de 1909, se realizó el primer Congreso Obrero Ecuatoriano. En 1911, por iniciativa de la Asociación de Abastecedores del Mercado de Guayaquil, se conmemoró por primera vez el 1 de mayo, que los trabajadores ecuatorianos continuaron recordando en los siguientes años. El gobierno de Plaza, mediante el decreto del 23 de abril de 1915, consagró el 1 de mayo de cada año día feriado para los obreros del Ecuador, entre comillas. El año siguiente, 1916, se decretó en el país la jornada de 8 horas, aunque fue sistemáticamente burlada y hasta ahora, por supuesto. Hubo una protesta, huelgas y reivindicaciones de la clase obrera ecuatoriana, no solo para avanzar en las conquistas de sus derechos, sino también para lograr el respeto y la generalización de la jornada de 8 horas. En Guayaquil, la huelga obrera, convocada con estos propósitos, como mencionaba anteriormente, fue reprimida vilmente el 15 de noviembre de 1922 con una escandalosa matanza de los trabajadores. Reconociendo esa trayectoria de luchas del incipiente proletariado ecuatoriano, la Revolución Juliana de 1925, además de modernizar el Estado, institucionó la atención a la clase trabajadora mediante la creación del Ministerio de Previsión Social y de Trabajo, la Caja de Pensiones, la expedición de las primeras leyes laborales e incluso la introducción del impuesto a la renta, del que fueron excluidas las clases asalariales. Tras esos primeros esfuerzos, recién en 1938 se dictó el Código del Trabajo, que reconoció los principios fundamentales de protección a los trabajadores y las garantías básicas de sus derechos. En décadas posteriores se incorporaron nuevas instituciones y derechos para la protección a la clase trabajadora del Ecuador. Creció la idea de que el desarrollo económico nunca sería suficiente sin crear condiciones de bienestar para la mayoría a nivel nacional. Sin embargo, la resistencia de las clases concentradoras del poder económico no logró revertir las herencias históricas de la marginación, la pobreza, la miseria, el desempleo, el subempleo, la difícil situación de los trabajadores ocupados y la escandalosa concentración de la riqueza en minorías dominantes, lo cual sigue pasando. El Día Internacional de Trabajo, del 1 de mayo de todos los años que se celebra, desde su establecimiento en todos los países de acuerdo al Congreso Obrero Socialista celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago que fueron asesinados por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas que culminaron en la huelga del 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos, hecho que fue el origen que dicha celebración se lleve a cabo en esa fecha como recordatorio. ¿Verdad? Estos los hechos que dieron lugar a esta celebración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Chicago era la segunda ciudad de Estados Unidos. Del oeste y del sudoeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergarían a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a inmigrantes venidos de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. La jornada laboral de 8 horas, una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores, era la jornada laboral de 8 horas. El hacer valer las 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa, en este contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que lo hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar con aras 18 horas diarias debía pagar una multa de $25. La mayoría de obreros estaban afiliados a la noble orden de los caballeros del trabajo, pero tenían más preponderancia el American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo. De origen anarquista, en su cuarto congreso realizó el 17 de octubre de 1884. Había resuelto que desde el 1 de mayo, ¿verdad?, de esa época, de ese año, la duración legal de la jornada de trabajo debía ser de 8 horas diarias. En caso de no obtener respuesta a este reclamo, se irían a huelga. Recomendaba a todas las uniones sindicales el tratar de hacer promulgar leyes con ese contenido en todas sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de todas las organizaciones que veían que la jornada de 8 horas posibilitaría obtener mayor cantidad de puestos de trabajo, menos desocupación. Estos 2 años se acentuaron el sentimiento de solidaridad y acrecentó la combatibilidad de los trabajadores en general. Fue en 1886 cuando el presidente de Estados Unidos, Johnson, promulgó la ley llamada de Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Como la ley Ingersoll no se cumplía realmente, las organizaciones laborales sindicales de Estados Unidos se movilizaban y la prensa calificaba el movimiento en demanda de las 8 horas de trabajo como indignante e irrespetuoso. Delirio de lunáticos, poco patriotas, y manifestaron que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. O sea, no ha cambiado nada la historia, queridos amigos y amigas, ¿no? Lo mismo, igual, ahora acaban recientemente de aceptar una ley en Estados Unidos para que se prohíba, ojo, las manifestaciones, o sea, van a criminalizar el derecho a la protesta, y sin embargo se jactan de ser libres, democráticos y son injerencistas con patrias soberanas, ¿verdad? Porque no comparten y se anteponen a los intereses imperiales y capitales y ponen medidas coercitivas, unilaterales, ¿verdad?, que violan los derechos humanos, el derecho internacional. Ahora acaban, ayer, en estos días, acaban de justamente aceptar esta ley, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso comienzan a organizar y se comienzan a adherir justamente varias organizaciones a través de la noble orden de los caballeros del trabajo en esa época. Y un 1 de mayo que ya no que ya justamente ya pasó todo, absolutamente todo, se manifestaban, hubo una matanza muy grande como habíamos mencionado y todos conocemos, ¿no? Realmente esto nos debe llamar a la conciencia, a la unidad y justamente sin, a cambiar ese orden, ¿verdad?, unipolar, globalizante, sino que está en decadencia. Hay una crisis del capitalismo, hay una crisis civilizatoria. Entonces los seres humanos y los pueblos somos los llamados a que exigir y a construir esos cambios, siempre por la paz y siempre por la vida. Bueno, queridos amigos y amigas, nos vamos a un segundo corte musical y muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Vamos, nos vamos con Pink Floyd, vamos así a ser irreverentes, queridos amigos y amigas. You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the weight of the storm. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Casi finalizando, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarme esta semana en la emisión del programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Vamos a irnos con saludos y les voy a dejar también con otra canción de Pink Floyd. Bueno, entonces muchas gracias, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Por favor, sigan cuidándose por el bien propio, por el bien de sus familiares y por el bien común. Necesitamos protegernos, cuidarnos para seguir saliendo de a poco de esta pandemia que asola la humanidad y que hay diferentes cepas ya en el Ecuador, la andina, la brasilera, la del Reino Unido, no sé cuántas cepas, que cada una es más peligrosa que otra, que se hace más resistente, que es más contagiosa. Y es por eso que, si bien es cierto, estamos con un feriado del primero de mayo, por favor, cumple con las normativas, cumple con este estado impuesto por el gobierno nacional y, pues bueno, a juntar las manos unidos para vivir. Y un abrazo a toda esa gente que está pasándola mal, triste por los seres desaparecidos que han muerto por la COVID-19, que están en los hospitales tratando de vivir de esta situación, y los médicos hacen lo propio, pero hay que cuidarse también, hay esa responsabilidad de la comunidad, de todos. No permitamos que la gente se reúna, que esté alborotada haciendo pachangas. Es una actitud como media loca de los seres humanos, pero por supuesto no hay que hacerlo. Ya llegará los momentos de reunirnos, de festejar que podamos tener mejores caminos para el Ecuador. Que así sea y así será, sino de lo contrario tendremos que seguir resistiendo. No toca a otra, queridos amigos y amigas. Bueno, muchísimas gracias, Cayacama. Un correcto pensar, sentir y actuar. Un abrazo grande y toda mi solidaridad. Ha sido unas semanas muy tristes, queridos amigos. Muchos seres, amigos, camaradas que han partido. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos en una próxima emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. hasta ese momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.